veces que no lo tienes claro, que no sabes dónde estás, que te suenan ruidos alrededor, que la gente te da igual porque estás en tus ruidos, estás en tu vida, estás en tus cosas. Hay veces que te enfrentas al día a día sin unas coordenadas claras, sin tener la decisión tomada y necesitas un poquito de ayuda, un poquito de consejo, un poquito de inspiración. Yo te digo que eres lo que ves, que puedes ser calma y puedes ser desastre a la vez, que tus ideas, como las mías, como las de tanta gente, casi siempre están al revés, que tus emociones, y es normal, se tambalean porque no las tenemos del todo claro, porque en ocasiones te gusta ser un caos total y a pesar de todo, cuando se trata de amar, cuando se trata de querer, cuando se trata de abrazar, te entregas hasta los huesos, aunque eso no implique que necesariamente te lo devuelvan, ¿no? Amas con el alma y con tu ser, con acciones y sin promesas, amas sin rodeos y sin peros, pero de vez en cuando tienes miedo. De vez en cuando tienes seguridad. De vez en cuando te das cuenta que lo que amas es de verdad y otras veces te metes debajo de esa almohada, de tu cuarto, de esas sábanas y te das cuenta que lo que estabas amando era de mentiras. Hay veces que te sientes de menos porque alguien te miró por encima del hombro y no lo entiendes. Hay veces que no acabas de entender el esfuerzo que haces y la poca recompensa que te otorgan. Hay veces, y nos pasa a todos, que la vida nos demuestra que en los pequeños detalles se encuentra la alegría, que puede aparecer alguien que no contabas que apareciera en tu vida, que puede venir a verte cuando menos te lo imaginas. Y justamente en ese instante, vuelves a ser lo que ves. Vuelves a ser tú, vuelves a estar a gusto. Vuelves a sonreír, vuelves a sentirte fuerte. Hoy, desde esta cuevita, me alegro profundamente de que vengas a pasar un rato con nosotros, conmigo y con mis amigos, porque si en algo te podemos inspirar, créeme que el regalo será infinito. Y si no lo conseguimos esta vez o te aburrimos, estamos a un solo clic de que sigas con tu vida, con tu coche, con tu Spotify, con tus auriculares, y que disfrutes, porque pase lo que pase, este ratito va de disfrutar. Hoy es de noche en Madrid, decían que podía haber tormentas. Yo no sé dónde estás tú, ¿no? Quizás estés en algún país lejano, saliste a correr, decidiste, yo qué sé, darte un respiro. Hoy en Madrid ha venido a verme desde una de las tierras más bonitas que existen en el mundo una persona que conocí hace no demasiado tiempo, pero que mira de frente, mira de verdad, que tiene una experiencia brutal con la que vamos a charlar y me trae un regalo, luego nos lo compartirá, que es cerrar los ojos y pensar en una casa, pensar en tantas cosas bonitas que han pasado en esa casa y escuchar la sintonía de esa casa. Sube el volumen, que vamos. Canta corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo. Una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de fe. Porque no quieres perderme, que ver el poder que tiene la música, ¿no? Hay veces que uno cierra los ojos y tararea y imagina y de pronto despierta emociones. Y yo te confieso que para mí esta canción siempre fue muy especial y si cabe hoy un poquito más, ¿no? Te lo dije cantando ahí. Y un poquito más porque Inma Benito, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Un poquito más porque agarraste un avión desde Mallorca para llegar a Madrid y me diste envidia. ¿Ah, sí? No envidia por el avión, que estoy seguro que te trataron estupendamente, nuestra común amiga María José Hidalgo y su compañía y todas estas cosas, sino me diste envidia porque... Porque vivir en Mallorca es maravilloso, ¿no? Tú eres de Salamanca. ¿Qué hace una salmantina en Mallorca? Buena pregunta esa. Pues fui allí a la universidad a estudiar turismo, que era la ilusión de mi vida. Y como buena castellana, en mi casa se nos decía que solo podíamos estudiar o derecho, o medicina, o magisterio. Y entonces yo quería estudiar otra cosa. Y justamente en Baleares estaba integrado el título de turismo en la universidad. Y entonces fui para allá con la idea de volver lo más rápidamente posible porque me parecía que estaba muy lejos y que era una isla y que no era precisamente mi entorno. Y ahora acabo de cumplir 29 años allí. O sea, llevo más tiempo en Mallorca que fuera de Mallorca. Me tranquiliza. No, que digas más tiempo en Mallorca que fuera porque yo que te estoy viendo... Que lleves 29 años en algún lado, digo, fue de niña, no va a estudiar a la universidad, ¿no? Para ti que estás al otro lado, quiero que sepas que Inma es uno de esos ejemplos de mujer. Fíjate, se habla mucho del empoderamiento femenino, se habla mucho de los valores, se habla mucho del éxito profesional, ¿no? Y yo creo que tendremos que dejar de hablar tanto de estas cosas genéricas y hablar de personas que lo representáis, ¿no? Porque fuiste a Salamanca, a estudiar a las Islas Baleares, a Mallorca Turismo. Llevas 29 años, pero es que en el mundo del turismo no te ha faltado nada. No. Vacaciones. Vacaciones. ¿Cómo se vive eso de gestionar hoteles, de gestionar el ocio, el entretenimiento de la gente y no disfrutarlo? Bueno, es muy bonito, ¿eh? Sí. Yo siempre cuento que es la profesión más bonita que podemos tener, ¿no? Con todas sus particularidades, ¿no? Porque hay muchísimos niveles y muchas categorías de profesión dentro de lo que es el mundo del turismo. Pero al final somos gestores de la felicidad de las personas. Gestionamos sueños, ¿no? Entonces eso es lo más bonito, ¿no? La gente sueña con un periodo de tiempo en el que va a descansar, en el que va a disfrutar, en el que se va a transportar a otro lugar y nosotros somos los encargados de hacer que su sueño se haga realidad durante ese tiempo, ¿no? Que a veces es corto, a veces es más largo, a veces son varias fracciones de tiempo al año, pero bueno, en cualquier caso. Entonces yo creo que, junto con la medicina, creo que es una de las profesiones más bonitas que hay hoy en día, ¿no? Y además... es curioso porque en los destinos turísticos a mí siempre me ha llamado la atención que la gente vamos riéndonos por la calle. Con lo cual acabas conviviendo, como tú bien decías, en un estadio de felicidad, ¿no? Vas a un destino turístico, a un buen lugar, independientemente del hotel que sea, y es como la predisposición a estar bien, a estar a gusto, a disfrutar, a saltar, a bailar, a todas estas cosas, ¿no? Bueno, la gente está soñando, ¿no? Está, de momento no ha despertado su sueño, el que venía tanto tiempo teniendo... Y lógicamente, pues es un estado en general de felicidad, ¿no? Oye, ¿qué es eso de...? Quiero hablar contigo de valores, quiero hablar contigo de profesionalidad, quiero hablar contigo de empoderamiento femenino, ¿no? Que está muy de moda ahora, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es eso del feminismo, del empoderamiento femenino? ¿Cómo lo ves? Digo, desde el éxito de una mujer que triunfa en un mundo que fundamentalmente era masculino, ¿no? La verdad es que tengo que decir que nunca me he sentido discriminada. No sé si he tenido suerte. No sé si es porque algunos de mis amigos dicen que soy la versión femenina de un hombre, con todo el cariño, pero, Pero la verdad es que es verdad que he estado en un mundo muy, muy masculino. Me he manejado durante muchos años en muchas reuniones, en muchos sitios, que era yo la única mujer. Pero nunca me he sentido mal. Siempre lo he gestionado, creo que adecuadamente, y el resto de personas entiendo que también lo han gestionado adecuadamente. Es verdad que hay una clave en todo esto, que es respeto. Respeto y yo diría que talento, ¿no? Que va a veces ligado, ¿no? Entonces el respeto es fundamental, con la independencia del sexo, con las personas que estés, con las personas que trabajes, con las personas que te reúnas. Y después, lógicamente, tener la capacidad de, tanto seas hombre como seas mujer, de estar a la altura de las circunstancias que te marquen una determinada reunión, una determinada situación, por compleja que sea. Lo que pasa es que esto cuéntaselo a esas mujeres que quieren abrirse camino y que haciendo el trabajo similar al de un hombre ganan menos, o que en un momento determinado cuando van no existe ese respeto. Hay que hablar también a esa gente de frente y decirles, pues el caso de Inma es el que hay que perpetuar, ¿dónde está la receta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo para conseguir eso, ¿no? Quiero decir, que al final yo pienso que la normalidad, normalizar las cosas, es probablemente el primer paso, ¿no? Uh-huh. Y ese empoderamiento femenino lo que tiene que tener es visibilidad, porque es real. Es la madre de la ciencia, ¿no? Y el padre es otra cosa, ¿no? Yo creo que se está evolucionando en buena dirección, ¿no? Creo que además, antiguamente, no hace tantos años, pero hace algunos años, había unas diferencias de formación. Los hombres están más formados que las mujeres. En estos momentos eso no está pasando. Más bien, incluso todo lo contrario, en determinadas disciplinas. Y yo creo que las mujeres están haciendo valer su capacidad, ¿no? Y además, soy de las convencidas de que es verdad que el hombre y la mujer somos distintos en muchas cosas, pero en cuestiones de liderazgo, el Miss ideal es lo bueno de los hombres y lo bueno de las mujeres. Creo que imprimimos cada uno nuestro estilo, que a veces viene marcado precisamente por ser hombre o mujer, pero que creo que no hay un liderazgo perfecto, sino que hay que combinar ambos. ¿Cómo es el mundo en el que estamos viviendo? ¿Qué opinión te merece? Si tuviera que decirlo en una palabra, diría incierto. Me gusta, eso lo dice Antonio Garrigues, ¿no? Así que quizá le añadiría vulnerable, ¿no? Si tuvieran que ser dos ya, ¿no? Porque por un lado, creo que las personas que estamos nos estamos volviendo muy vulnerables, las personas que vivimos hoy, y lógicamente el mundo al final va con las personas y se vuelve también vulnerable. Pero sobre todo creo que lo más potente es la incertidumbre, ¿no? Esa cantidad de noticias que podemos trasladar durante todo el día y que no tienen por qué ser corroboradas, no tienen por qué tener unos facts detrás, unos hechos. Y entonces corren muy rápido. Hablo en general, ¿eh? No, uh-huh. No hablo en concreto, en particular de alguna, ¿no? Y entonces eso al final modula y de alguna manera la sociedad, y nos está haciendo una sociedad muy efímera. Vuelve el Nokia, claro. Bueno, afortunadamente la ética se está imponiendo en el día a día, ¿no? No únicamente en el mundo de las empresas, sino también en el mundo diario, en el máster de la vida, ¿no? Que yo siempre digo que es tan importante como el máster de la universidad. Ese máster que no tiene un título por sí mismo, pero que te lo ganas cada mañana cuando te levantas y cuando te enfrentas a diferentes cosas, ¿no? Y la ética está ganando esa batalla y entonces el Nokia yo creo que representa en cierta manera esa ética. Te permite estar conectado sin sobrepasar determinados límites que forman parte de la intimidad, ¿no? ¿Dónde crece Inma? Pues yo crezco en Salamanca, realmente. ¿Pero en la ciudad de Salamanca? En la ciudad de Salamanca y luego en un pueblecito en los veranos muy cercano a Guijuelo que se llama Linares de Río Frío, uh-huh. Que era el pueblo de mi madre y de su familia. Bueno, ¿qué nombre más bonitos tienen los pueblos de Castilla y León, verdad? Sí, sí, sí. Linares de Río Frío. Sí. Es alucinante, ¿no? La verdad es que es un pueblo... porque luego vas a Mallorca y... ¡Maluf! Calviá, ¿no? Con todo el cariño, ¿eh? Pero... Linares de Río Frío. Es que uno, vamos a ver, uno nace o veranea en Linares de Río Frío y esto imprime carácter, ¿no? Imprime carácter. Es el principio de la Sierra de Salamanca, de la Sierra de Gredos. Y bueno, allí pasé muy, muy buenos momentos y gran parte fines de semana, veranos de mi vida, ¿no? Y luego vivíamos en la ciudad, ¿no? En Salamanca. Luego mis padres eran maestros, yo vengo de una familia muy humilde y daban clases durante largo tiempo en pueblos, ¿no? Y yo empecé a ir a la escuela muy pronto, con un año o así ya iba al cole con mi madre y íbamos a un pueblo que se llama Parada de Rubiales, ¿no? Es que perdóname, pero hay gente que estará escuchando esto desde México, desde Argentina, yo qué sé, desde Venezuela. Parada de Rubiales, es que ese nombre ya seduce. O sea, si tú de dónde eres, de Parada de Rubiales, ¿no? Es arte. Y allí hice pues una parte de mi formación, la hice allí y además, lógicamente, empecé a escribir muy pronto, a contar muy pronto esas cosas que hacen los niños y que se observan con gran admiración. Pues yo, como iba a la escuela desde que tenía un año, desde que usaba chupete, pues lógicamente era una niña avanzada. Pero hiciste algo al revés. A mí esto no me encaja. Yo recuerdo, ¿no?, que a mí me tocó estudiar en la Universidad de Cantabria. Bueno, iba a decir una maldad, pero no. Y yo los fines de semana, cuando podía, me cogía el coche y unos amigos y nos íbamos a Salamanca, ¿no? Y tú te fuiste a Baleares. Digo, tú eres una visionaria porque esto no lo hacía nadie. Quiero decir que normalmente la fiesta universitaria en más o menos somos de la quinta era Salamanca. Bueno, yo quería salir de Salamanca, ¿eh? ¿Sí? Quiero mucho a mi tierra, la sigo queriendo. El fin de semana pasado estuve allí 3 días. Pero quería salir de allí. Tenía claro que es una ciudad de servicios, una ciudad muy focalizada, con un futuro muy ligado a la administración pública. Y yo desde muy pequeña tenía muy claro que no quería estar en ese mundo. Con una Plaza Mayor maravillosa. Y una Casa de las Conchas de volverse loco. La vida gira alrededor de la Plaza Mayor. Y una rana en una calavera, en una catedral. Yo la vi la primera vez que fui. ¿Sí? ¿Sí? Dicen que da suerte. Pues si te soy franco, yo creo que la he tenido. ¿La he tenido? Ah, sí, seguro. Yo creo que la he tenido. ¿Cambió mucho el mundo de aquella época a hoy? ¿O básicamente se modernizó ya? Yo creo que ha cambiado. Realmente ha cambiado. Porque, entre otras cosas, se ha hecho más pequeño, ¿no? Tengo amigos y conozco mucha gente de Salamanca, Castilla y León, que no han salido de ahí, ¿no? Y, por ejemplo, en Mallorca eso es impensable. Entonces, el mundo se ha hecho más pequeño. Al hacerse más pequeño, compartimos muchas más cosas con mucha más gente. Y lógicamente, eso ha cambiado usos, hábitos, maneras de pensar, maneras de relacionarnos, manera de vernos, manera de por dentro y por fuera, ¿no? A todos los niveles. ¿Y la gente hemos cambiado lo que nos importa en la vida? Yo creo que no. El problema es que ahora, por esa vida tan efímera que en cierta manera vivimos o transitamos, hay mucho personaje. O sea, el fondo probablemente es el mismo, pero mucha gente representa un personaje que no es exactamente lo que realmente es, ¿no? Lo ligo un poco con la introducción que has hecho y que me ha gustado mucho, ¿no? De volverás a ser tú. Hay mucha gente que deja de ser ella o él para convertirse en un personaje. ¿Quién te influenciaba de niña? ¿Quién te llamaba la atención? A mí me acuerdo que a mí me llamaba la atención profundamente Tarzán, ¿no? Yo veía que el hombre como nadaba a cámara rápida y era una locura, ¿no? En aquella selva en blanco y negro, si recuerdas, ¿no? ¿A ti quién te llamaba la atención? A mí Pipi Calzarlargas. Era genial. Me encantaba, ¿no? Me parecía, era el símbolo más parecido a la libertad, ¿no? Sí. Que mi padre siempre me decía, tú te teníamos que haber llamado libertad, eres como un alma libre, ¿no? Pues Pipi para mí representaba eso. Y luego me encantaba Heidi, pero lo de Heidi yo creo que era más triste, ¿no? Porque era muy triste y yo creo que era como que me daba tanta pena que lo tenía que ver, ¿no? Era como mi regalo a Heidi de acompañarla en esa tragedia que tenía, pues verla a las 3:30. Cuando iba por esos montes verdes y la veía sola con la nieve, a mí, yo cambiaba aquello. Además es que, yo me imagino que te ha pasado como a mí, hemos visto Heidi primero en blanco y negro y luego a color, ¿no? Luego a color, sí. Pero en blanco y negro era estremecedora, aquel perro. Y... Oye, bueno, Heidi representa los valores, ¿no? Yo creo que es importante eso, ¿no? De eso te quería preguntar. ¿Y qué valores había en aquella época? Pues yo creo que los que estamos intentando recuperar ahora, curiosamente. Me gusta, eso. ¿Qué son? Yo creo que era muy importante la lealtad, era muy importante la verdad ligada a esa lealtad, era muy importante porque teníamos una mentalidad mucho más ligada a la religión, el hacer el bien, y era importante ser alguien, ¿no?, en la vida. Yo, en Castilla por lo menos, no sé si en otros sitios también era así, ¿no?, pero era muy importante... que vas a ser de mayor, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y tenerlo claro, y era como tu aportación de valor y tu recompensa por haber llegado, ¿no? Y bueno, todo eso en un momento dado se ha como perdido, ¿no? Se ha quitado como importancia, da igual si trabajas, si no trabajas, si haces, si tienes familia, si no tienes. Pues, todo ha pasado a ser secundario, ¿no? Y creo que ahora precisamente hay como... una cierta tendencia a intentar volver a mirar para atrás, que se materializa en algunos temas vinculados al mantenimiento, bueno, al cariño al planeta, todos los temas medioambientales, etcétera, pero que detrás de todo eso, en el fondo, es como una marcha atrás a recuperar lo que éramos, ¿no? Yo creo que, no me lo has preguntado, pero te lo voy a decir, que es probable que los de hoy se piensen que son distintos, ¿no? Es probable. Es probable que nuestros padres se piensen que eran distintos, ¿no? Es probable que tú y yo nos pensemos que fuimos distintos. Yo pienso que somos lo mismo, ¿no? Al final nos emocionamos con un recuerdo, bailamos con una canción que básicamente tiene las mismas notas, los mismos acordes que las nuestras. Te nos eriza el pelo cuando... la chica o el chico que nos gusta nos mira. Entristecemos terriblemente cuando el teléfono no suena y queremos que suene. Y nos ponemos nerviosos cuando deben de pasar cosas y tardan en llegar, ¿no? A eso súmale que pasamos del Nokia, que no saben, mi hija no sabe lo que es un Nokia, ¿no? Ya no te quiero ni contar un teléfono de cable a esos dispositivos que tienen más energía o más potencia que la que llevó al Apolo 12 a la Luna. Y que, francamente, nos han hecho tener cada uno un escaparate. Un escaparate. Yo creo que la gran diferencia entre ese Salamanca, que yo me parece fascinante, y lo de hoy en día es el escaparate, ¿no? Hoy tenemos mucho interés en tener escaparate, ¿no? Los personajes. Hoy somos vulnerables, ¿no? Hoy estoy sometido a cuántos likes me dan, a cuántos me retuitean, a cuántos... le dicen en Instagram a mi historia que la han visto y le mandan corazones, ¿no? Fíjate, yo recomiendo a quien nos esté escuchando que se atreva a capar todos los contactos y que escriba a una sola persona en sus redes sociales. A ver qué pasa. A una. Y yo creo que el éxtasis de que esa persona te lea tiene que ser alucinante, ¿no? Porque eso de hablar en abierto, que es muy parecido a lo que estamos haciendo ahora... es mágico, pero la magia se rompe cuando la sometes a la tensión de cuánta gente le está dando al like, ¿no? Cuánta gente le está dando al me gusta. Oye, Ima, tu trabajo impacta en millones de personas, en millones de personas que llegan con sus problemas, con sus alegrías, con sus tristezas, que hacen un esfuerzo económico normalmente muy importante, ¿no? Por concentrar la ilusión en unos pocos días, ¿no? ¿Tú crees que el turismo al final recompensa? Es decir, esa válvula de escape que tenemos, que nos hace estar trabajando durante todo el año como animales para una semanita o para 10 días, ¿recompensa? Hay una teoría, no sé si la conocéis, del profesor Jafar Jafari de Wisconsin, que es de los años 70, ahora no me querría equivocar en la fecha, que hablaba del turismo como el trampolín, ¿no? La típica persona que se sube a un trampolín en una piscina, ahora ya están prohibidos, pero bueno, lo ha habido durante mucho tiempo en las piscinas, y entonces por un momento... ahora no cubre. Exacto, ahora no se puede tirar, porque como no cubre, y entonces se tira... durante un tiempo se sumerge y sale al otro lado de la piscina, ¿no? Pues ese tiempo que está sumergido es el tiempo que serían las vacaciones, ¿no? Y cómo pasa de una realidad a otra, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que todos necesitamos, de alguna manera, salir del empaquetamiento que tenemos en el día a día, tanto personal como profesional, y ir a otro sitio y disfrutar de otras cosas. Ojo, también creo que las empresas turísticas tenemos el gran reto, y ahí me pongo el gorro totalmente de miembro de una empresa, de una familia turística, de sorprender. Creo que cada vez es más difícil el que realmente esas personas, esa su inmersión que hacen, les aporte valor, ¿no? Y entonces ahí está el gran reto. ¿Cómo puedes aportar valor durante ese tiempo y por tanto hacer a ese cliente o a esa persona que visita un resort que trascienda, ¿no? Que sienta que su tiempo realmente le está siendo útil tanto para él como para la sociedad en general, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos hoy encima de la mesa. Y cuando se analiza esa industria, nos damos cuenta que el ocio, el entretenimiento, la diversión, el conocer cosas, gente, cada vez ocupa más interés por parte de la gente. Y la tecnología nos trae cosas pues como un Airbnb, ¿no? De que yo pensaba que iba a dejar el salón de mi casa para que vengan unos chicos de Australia y pasen una semanita conmigo y nos comamos juntos las galletas de María Fontaneda, ¿no? Y gano dinero con ello. ¿Por qué es posible que ahora como lo que me apetece porque alguien en bicicleta, en un delivery de estos, me lo acerca a casa? ¿O por qué es posible que para moverme, en lugar de levantar la mano con mi móvil, me traen vehículos o monopatines o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es, bueno, lo que me preocupa realmente no es eso, pero lo que me inquieta es cierto que es que se está generando una especie de categoría de profesionales smart, ¿no? De desubicación, ¿no? Estamos generando una generación que a lo mejor por alquilar el salón de su casa, que está fenomenal, pero establece unas pautas de competencia delicadas con los profesionales del mundo del turismo, con todo lo que ello conlleva. Que a lo mejor el que lleva la comida hace que está fenomenal, ¿no? Pero hace que te pierdas ese paseo para ir a buscar un perrito caliente, que todos lo hemos hecho. Y a lo mejor el que te lleva o te trae en un coche de vete a saber dónde, pues eso, puede poner en riesgo levantar la mano en mitad de la calle y pegar un silbido y que alguien pare, ¿no? Y lo hace en unas condiciones económicas y laborales un poco delicadas, ¿no? Encima, ¿no? ¿Tú crees que va a cambiar tanto el mundo como para que el ocio y el entretenimiento se carguen la industria? Bueno, hay una cosa que está clara, que es que las reglas del juego han cambiado, ¿no? Y yo creo que ahí hay una palabra clave, me atrevería a decir, que es la generosidad, ¿no? Yo creo que no tenemos que perder de vista que al final el sistema económico mantiene unas reglas para que podamos todos convivir y perdurar con un nivel de vida, con un bienestar X, ¿no? El que se ha fijado por las normas, ¿no? Y todos estos modelos de negocio que irrumpen, de alguna manera, no se basan en esa generosidad que tenemos todos los que una parte de nuestro salario va destinado al bien general, al interés general o al bien general, ¿no? Entonces, creo que es eso lo que hay que cuidar. Pueden cambiar las normas, podemos ser más productivos, quizá podemos explorar unas maneras de trabajar distintas, pero lo que no podemos es romper la base de la sociedad, ¿no? Y para no romper la base de la sociedad, la generosidad es fundamental. Si tuvieras que regalar una canción a quien nos esté escuchando sin saber cuál es, ¿cuál le regalarías? Mediterráneo, de José Manuel Serrat. ¿Por qué? Bueno, para mí Serrat lo he querido siempre, ¿no? No sabría explicar muy bien por qué, ¿no? Son estos amores ya casi infantiles que luego van creciendo, etcétera, ¿no? Pero lo he admirado como compositor, como poeta, en cierta manera, ¿no? Y, Y cuando me fui a vivir a Mallorca, que conocí el mar de cerca, porque no lo conocía más que de pequeños tiempos que iba de vacaciones, lógicamente me sentí muy unida a esa canción. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar a mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, un día para mi mal viene a buscarme la parca. Empujar a la mar en mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Yo, a tu edad, estoy seguro que ya conoces de ausencias, que conoces de promesas. Estoy seguro que las conoces de las que duran medio segundo y conoces también esas palabras dulces que van atando hasta encerrar el alma. Estoy seguro que crees en la magia de los besos y que sabes que el complemento llega para revolucionar toda nuestra existencia, no para apacar la alegría. Así que no tratas de impresionar, porque para las cosas que quieres, todavía estás. Pero te diste cuenta hace un tiempo que para las dudas, para lo chungo, para lo que no gusta, se te quitaron las ganas de estar, ¿no? Estamos en este canal positivo y vino Inma Benito, que nos puede hablar de mil cosas, pero Inma, yo te voy a proponer un juego, ¿no? Hay palabras que son maravillosas o no dentro del castellano que utilizamos y que vuestra opinión a mí siempre me preocupa para inspirar a quien nos esté escuchando, ¿no? Porque a lo mejor no nos hemos parado a pensar qué son esas palabras. Yo te voy diciendo cosas y tú me vas diciendo, ¿no? ¿Qué es la amistad? La amistad es la mayor representación del amor. ¿Qué es la alegría? ¿La? Alegría. el bienestar que sientes, ¿no? Cuando estás tranquilo y cuando las cosas suceden como tenías pensado que sucedieran. ¿Y la ansiedad? Para mí es autoexigencia la ansiedad, ¿no? Cuando te exiges mucho y no lo consigues redondear hasta el punto que quieres, llega la ansiedad, ¿no? A veces también es cuando pierdes, ¿no? Algo o alguien. Es esa situación de desconcierto, de inseguridad hacia dónde vas. También ahí está la ansiedad. ¿Qué es el miedo? El miedo. Estoy hablando muy bajo y... Estoy sorda yo. El miedo es aquella sensación que tienes ante lo desconocido, ¿no? Y ante alguna situación que te puede poner en una condición de inseguridad, ¿no? Es algo muy malo el miedo. ¿Sí? Hay que vivir sin miedo. Vivir con miedo es no es positivo. ¿Tú crees? Yo creo que no. Hay que vivir con prudencia, pero no con miedo. Fíjate que es curioso porque estuvimos hablando un día con Juan Manzanera y decía que hay que aprender a abrazar el miedo, ¿no? A convivir con el miedo, ¿no? A querer al miedo, que es la única manera de la que probablemente el miedo deje de generarte emociones y contradicciones y bloquearte física y emocionalmente, ¿no? Es otra manera de verlo. Al final todo está en la mente, ¿no? Uh-huh. Entonces, una manera es apartarlo, uh-huh, ser capaz de dominar tu mente y evitar el miedo, y vivir en prudencia, pero no con miedo, uh-huh, sino fortalecer tu autoestima y tu capacidad de afrontar las cosas. Y otra manera es abrazarlo. Creo que es bastante más complejo abrazarlo que apartarlo, ¿no? A mí me parecen complejísimas las dos, ¿no? A mí cuando viene el miedo es como que se te eriza la espalda y dices, agárrate que vamos a darnos una vuelta en la montaña rusa, ¿no? Yo soy muy miedosa. Me la pones para volea, pero no te lo voy a preguntar. ¿Qué te emociona? Pues me emocionan las personas, ¿no? Cada vez más, además, ¿no? Me emociona ver feliz a la gente y ver que en cierta manera aporto algo a esa felicidad, ¿no? ¿Qué te entristece? Pues me entristece no ser capaz de llegar a dar lo que requieren de mí, ¿no? Lo que la gente espera, ¿no? ¿Eres autoexigente? Mucho, sí. ¿Sí? ¿Compensa? No compensa, pero me es muy difícil vencerlo eso. ¿Te perdonas a ti misma? Tengo que ejercitarlo. Sí que lo consigo a veces, pero es un ejercicio de autodisciplina, ¿no? Pienso mucho, ¿no? Soy muy racional, doy muchas vueltas a las cosas, las analizo y entonces alguna vez en esos análisis llego al perdón, ¿no? No, mira, bueno, te has perdonado, pero... Pero cuesta. Pero lo tengo que meditar y que trabajar, ¿no? No es una cosa inmediata. ¿Qué es la incertidumbre para Inma? La incertidumbre es no saber qué va a pasar mañana, ¿no? O no saber qué va a pasar dentro de 5 minutos. ¿Cómo la miras? Y entonces, bueno, te tienes que acostumbrar a vivir con ella, ¿no? Yo creo que al final la planificación está muy bien, pero es insana, ¿no? Porque hay tantos elementos a tu alrededor que no puedes controlar que al final tienes que aprender a vivir con la incertidumbre, pero es cierto que no es cómodo, ¿no? Mucho más cómodo tener una zona de confort donde trabajas con certezas. ¿Qué te relaja? Jo, muy pocas cosas, ¿eh? Es curioso, pero mi mente no para nunca. Y entonces me cuesta. Suelo refugiar mucho en los libros, leer libros extraños y en la música. Porque luego ya a partir de ahí, mientras hago deporte pienso, mientras hay pocas actividades que me saquen de esa mente, sí, de esa mente, iba a decir turbulenta, no sé si turbulenta es la palabra, pero desde luego intensa. ¿Te ríes mucho? Sí, eso sí que sonrío mucho, me parece que además es fundamental, me genera tranquilidad también cuando me relaciono con personas que sonríen e intento reírme lo máximo posible. También lloro, ¿eh? Uh-huh. También cuando me apetece llorar, lloro, no tengo ningún problema. ¿El día que nos morimos qué pasa? Oh, pues no lo sé, hay quien habla de un túnel. Mi padre últimamente nos ha hablado de un túnel, que dice que él pasó en algún momento y que ha vuelto. Y yo creo que no pasa nada. Yo creo que dejas de estar, simplemente. No lo sé, ¿no? Pero no lo sé tampoco. ¿Te asusta lo que puede pasar? Me asusta el sufrir. El sufrimiento me asusta. Si no hay sufrimiento, uno se echa a dormir y que no sabe, me asusta, ¿no? Exacto. Yo creo que tiene que ser lo más parecido a dormir, ¿no? Es lo más parecido a esa inmersión que hablábamos antes. Imagínate, estás en uno de esos lugares maravillosos, con resorts maravillosos, en esa piscinita, al lado del solecito, una temperatura idílica, te tumbas, haces siesta y te quedaste ahí, ¿no? Porque tiene que pasar algo, ¿no? Claro. No lo sé, que no lo sé. No, yo tampoco, pero sí que creo que esa es la situación ideal, ¿no? Uh-huh. Que se convierta en un sueño que no acaba y ya está, ¿no? Pero no solo por ti, no solo por la persona que tiene que pasarlo, ¿no? Sino también por todo lo que le rodea. Un día leía, no me acuerdo exactamente en dónde, que esa luz del túnel, la que hablan algunos, es justo la luz que ve un bebé cuando sale del vientre materno, ¿no? Me pareció maravilloso, ¿no? Me pareció una metáfora, no sé si sería más realista o más metafórica, pero le dotó de mucho sentido a los miedos y a los prejuicios de que podía pasar, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Ese túnel. Precioso. Es justo el instante en el que... Creo que hay una diferencia, que el bebé no es consciente, pensamos... Yo no lo recuerdo, por lo menos, cuando llegué. Eso es diferente. Eso es diferente, porque ¿cuántas cosas no recuerdas antes de ayer? Y no significa que no fueras consciente antes de ayer de ellas, ¿no? Bueno, no sé, tampoco vamos a ponernos en extremo de profundidad. ¿Dónde se aprenden los valores? Eres castellana, después fuiste a una tierra de mucho... mucha potencia, ¿no? Las islas siempre lo son. Y sin embargo vives por el mundo, ¿no? ¿Dónde se aprenden los valores? Yo creo que los valores se aprenden en casa, forman parte importante de lo que recibes en casa, pero también hay una parte muy importante de la gente con la que te relacionas, ¿no? Yo a los 17 años perdí a mi madre y desde los 17 años llevo viviendo sola, ¿no? Y parte de esos valores también los he adquirido en la calle, ¿no? Que es una manera muy importante de pasar exámenes cada día, ¿no? Lo que pasa es que puede dar la sensación de que se aprende sufriendo, ¿no? Y debiera de ser al revés, ¿no? Digo, escuchándote, que es decir, que al final... la vida siempre, más pronto o más tarde, tiene puntos trágicos, puntos cómicos, puntos trascendentes. Y parece que aprendemos de los trágicos, ¿no? Cuando le preguntas a alguien, oye, ¿cuándo te cambió la vida? Dicen, el día que di 7 vueltas de campana con el coche, el día que casi me muero, el día que me dijeron mi enfermedad, el día que se murió no sé quién. Y nadie me dijo el día que mi hija hizo 6 años y lo celebramos con una tarta de merengue y nos la tiramos a la cara, ¿no? Bueno, no debería ser así, ¿eh? ¿Por eso? Yo creo que en la vida, tanto los impactos positivos como negativos, tendrían que ayudarte a progresar y como persona, ¿no? Y adquirir esos valores, ese saber estar que no te lo dan en ningún sitio, pero que lo tienes que adquirir, ¿no? Para poder relacionarte, para poder estar aquí. ¿Cambian los valores con los años? Yo creo que eres más consciente. Yo creo que los valores de fondo probablemente son los mismos, pero sí que el nivel de consciencia, tristemente, ¿eh? Porque creo que a veces la inconsciencia es muy sana, pero es distinto, y entonces lógicamente agudizas determinadas preocupaciones o determinados temas que cuando eres más joven no lo haces. ¿La serenidad crece cuando te haces mayor? Sí, eso seguro. ¿Sí? Con toda seguridad, sí. Y sin embargo las preocupaciones parece que son más, ¿no? Son distintas, son otras. Yo no creo que sean más ni menos, ¿no? Creo que son diferentes. Es verdad que hay un momento de tu vida que tienes como todo resuelto, ¿no? Todos los problemas los resuelves, y si no, tienes dónde ir y para que te los resuelvan. Y hay en otro momento que los tienes que resolver tú. Pero son circunstancias, ¿no? Y más, si tuviéramos que leer un libro, ¿cuál es ese que nos puede cambiar la perspectiva de la vida, a tu juicio? Jo. No me digas El Quijote, por favor. No, El Quijote es ilegible, casi, casi. No, digo porque te vienes de Castilla, etcétera, y tal. Digo, no, me salta no, El Quijote no. Y empezamos a hablar de Los Molinos, y está muy bien, pero ahora hay otros molinos por ahí, ¿no? ¿Cuál te gustó? ¿Cuál te marcó? A mí me ¿cuál marcó es? Mucho Los Renglones Torcidos de Dios. ¿Por? Bueno, ahora que se habla tanto, ¿no? Yo creo que es un libro que gestiona muy bien la diversidad, gestiona muy bien las emociones, gestiona muy bien las necesidades diferentes, y entonces te enseña a vivir en cierta manera, ¿no? Uh-huh. El cine, las series, ese entretenimiento rápido, ¿tú crees que acabarán teniendo el calado de transformar esta sociedad en la que vivimos como la tenían los libros? Digo porque hoy los niños prácticamente no leen un libro, ¿no? Se les cae de las manos, ¿no? Y sin embargo devoran series y devoran películas y devoran vídeos en YouTube. ¿Hay bibliotecas en los hoteles? Bueno, en los hoteles tenemos espacios para libros, y son espacios bastante visitados, curiosamente, porque son espacios donde la gente se aísla, ¿no? De alguna manera se transporta a otra dimensión. Yo creo que son diferentes maneras de consumir el aprender a vivir, ¿no? Ese manual de vida que no nos lo dan, dependiendo de la época en la que hemos vivido, lo hemos consumido de una manera o de otra, ¿no? Entonces, nuestra época eran los libros, ahora es a través de los audiovisuales, no sé lo que será próximamente. Dicen que la realidad virtual. La realidad virtual, la realidad pues virtual. Puede ser, ¿no? Pero al final es una manera de consumir algo que en principio necesitas para más o menos, pero que necesitas para vivir. Es el manual de la vida, ¿no? Quiero volver a... Porque al final sabes que el compromiso de este espacio son 55 minutos. Y aunque te parezca increíble, estamos casi en el 50. Ostras. Y es que la vida pasa así, ¿no? Súper rápido. ¿Dura lo mismo esto que el vuelo de Palma a Madrid? Exactamente igual. Más o menos. Menos hoy, que se movía todo el tiempo. Ya. ¿Por qué se mueven los aviones, verdad? No sé, dicen que había tormenta. Bueno. Quiero volver a la idea de empoderamiento femenino con la que empezamos. Yo creo que es muy interesante que quien escuche esto, me da igual que sea hombre o mujer, escuche el testimonio, la inspiración de a quien le va bien, ¿no? Decía mi abuelo siempre que cada uno cuenta la feria como le va. Y lo bueno para inspirar es que te haya ido la feria bien, porque el que no vendía vacas, pues no inspiraba, ¿no? No generaba confianza. Y el que vendía muchas era el admirado en el pueblo, ¿no? ¿Cuesta más llegar a liderar si eres una mujer en el ámbito del turismo? Mi experiencia es que no. Uh-huh. Es cierto que hay muchos registros, ¿no?, dentro del liderazgo femenino, y muchos registros dentro del liderazgo femenino en turismo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo importante es creer en ti mismo, ¿no? Yo creo que estamos en el momento de adecuar los puestos a las personas con independencia del sexo, y que todo lo importante es que tú lo puedes hacer, ¿no? Y creo que las mujeres además ahora tenemos una ventaja competitiva, si se puede llamar así, importante, que viene dado porque estamos en un mundo de las emociones. Uh-huh. Y las mujeres en general somos mucho más emocionales que los hombres. Y ahora hay que llegar a las personas en negociaciones, en el día a día, en, por supuesto, cuando gestionas felicidad, pero también cuando gestionas otras muchas cosas, la mejor manera de gestionarlas es a través de las emociones. Cuando yo voy a un hotel, prácticamente ya en casi todos los puestos, y a lo mejor digo una locura, es indistinto ver mujeres que hombres, ¿no? Quizá quedan pocos perfiles que tradicionalmente estén asimilados a mujer. Parece que la que arregla la habitación, ¿no? Pero en el resto de perfiles es indistinto ver... En general es indistinto, incluso en... El tema de las camareras de piso también, cada vez tenemos más camareros de piso y gobernantos, uh-huh, que no sé si existe esta palabra, pero tenemos gobernantas masculinas, uh-huh, y hacen muy bien su trabajo. Pues es un tema de adecuación, habilidades, expertise con el puesto, ¿no?, con las responsabilidades. ¿Y en otros países? También, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Crees que el fenómeno del empoderamiento femenino ya tiene escala global? Hombre, no. Bueno, entiéndeme. Sí. O sea, quiero decir que hay... hablamos de un mundo moderadamente desarrollado, ¿no? No, no, no. Si nos vamos a ciertas religiones y ciertas culturas, esta pregunta es una estupidez. Porque, correcto. Porque estamos fuera, ¿no? Por muy moderno que sea Dubái, sigue sorprendiendo ver a 5 o 6 mujeres con un burka detrás de un hombre vestido con un traje Armani, ¿no? A mí me impacta siempre, ¿no? Pero en el mundo en el que vivimos, en este mundo más occidental, más latino, más hispano... Yo creo que estamos caminando hacia allí. No me atrevería a decir que ya hayamos llegado a la cima, ¿no? Si esto se puede asimilar a una montaña, pero sí que creo que estamos caminando hacia allí. Desde luego, en la empresa en la que yo estoy, tenemos muchas directivas femeninas. Y una presidenta femenina. Sí, vicepresidentas las dos. Vicepresidentas las dos. Inma, si tuviéramos que dar un consejo a alguien que empieza en un pueblecito, en una ciudad pequeña como tu Salamanca o mi Santander, desde la perspectiva de haber dado la vuelta al mundo y de haber vivido casi de todo, ¿qué cosas le reforzaríamos, ¿no? Pues a lo mejor hay un chico, una chica que ahora están en un gimnasio haciendo elíptica o cinta o paseando por un pueblo de vete a saber qué lugar, que tienen un sueño, ¿no? Y te escuchan desde la admiración profunda que tu opinión y tus éxitos y tu experiencia vital tiene, ¿no? ¿Cuál es el ADN que le daríamos a esa persona? Que no se rindan. Que aquel sueño que tengan, vayan a por él. Y que el mundo es muy pequeño, que no se cierren tampoco. Explícame cómo es eso de que es pequeño, perdóname. Hay distancias. Al final te das cuenta, ¿no?, que aunque estamos muy lejos, estamos muy cerca. Es verdad que la tecnología nos ha ayudado mucho y que no somos tan distintos y que nos necesitamos y que realmente... Quizá la persona perfecta sea una suma de muchas personas de diferentes culturas y con diferentes backgrounds. Entonces, no podemos medirlo en la distancia, ni en horas de avión, ni en kilómetros, ni... No lo podemos medir en eso. Me quedé con una duda, ¿no? ¿Qué es más revolucionario, más importante para ti? ¿El avión? ¿El descubrimiento del avión? ¿La tecnología del avión o Internet? Internet. Internet más. El avión también, pero internet. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was Hoy ríete de ti mismo. Aprende a reír. La seriedad es un pecado, es una enfermedad terrible y la risa es de una belleza tremenda y te da ligereza. La risa te hace más ligero, te da alas para volar y la vida está llena de oportunidades para reír. Solo necesitas, solo y únicamente, tener esa sensibilidad. Te sugiero que crees situaciones para que otros se rían contigo. Porque la risa debiera de ser una de las cualidades más valoradas y más cuidadas de los seres humanos. Porque solamente los seres humanos y algún que otro animalillo pueden reír, ¿no? Hoy te invito a que nunca reprimas la risa y, en lo posible, por encima de una propina en ese turismo, antes de pedir, ofrece una risa. Ay, que el tiempo vuela, y mamenito, que se nos escapa, que estamos por encima con Beli Basarte cantando de fondo. Y qué bien canta esta chica, ¿verdad? Sí, una maravilla. Es maravillosa. Y a veces que la pongo de seguido en el coche. Sí. Y cada canción es una historia diferente. Te invito a escuchar el podcast de Beli Basarte en el canal Positivo. Te va a encantar. Inma Benito, gracias por venir. Gracias a vosotros. De verdad que me alegro mucho de conocerte, de conoceros, de compartir esa tierra maravillosa que es Mallorca. De ir de vez en cuando a Salamanca a recordar esas golferías de chaval y saber que hay gente genial de allí. Y que espero y deseo que el éxito que has tenido hasta ahora se multiplique por mil. Y sobre todo la referencia, el ejemplo, el disfrute que se ve que haces en lo que emprendes. Mucha suerte. Muchas gracias. Cuídate. A ti que estás al otro lado, yo qué sé. Siempre te digo que seas feliz, que disfrutes, que probablemente lo que te preocupa no tiene tanta importancia y que si eres capaz de abrazar esa ansiedad, esa preocupación o ese miedo, quizá te hagas amigo. Ya sabes que los amigos normalmente se dan cariño y no bofetadas, y consecuentemente convivas mejor, incluso con las cosas feas que hay en tu vida, ¿no? Ahora ya sí que me he pasado. Mira, Beli Basarte, me vas a perdonar y sé que me quieres mucho yo a ti, pero los últimos 30 segundos vamos sin música. Donde estés, hagas lo que hagas, sabes que te espero, ¿vale? Sabes que en un clic nos volvemos a encontrar y que si no es el momento puede ser otro día, o otra semana o otro mes, pero seguiremos aquí con ganas de que vuelvas. Cuídate mucho, sé feliz, sonríe a la gente, abrázales y por cierto, hoy era el cumpleaños de mi amigo Andy Stallman, así que aquellos que sepan el día que era, que descubran en qué instante se grabó este podcast. Abrazo infinito y nos vemos en nada. Chao.